Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Martes Libre, programa realizado por la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Para informar, está hecho este programa, Martes Libre, ¿cómo se llama? Martes, ¿por qué? Porque los martes generalmente en el Congreso, en las comisiones mixtas de obras públicas y libertad de expresión, se trata la nueva ley de radios comunitarias. Esta ley que establece algunas medidas que ayudan a las radios comunitarias, en este caso, a aumentar su cobertura en cuanto a los watts permitidos, también a la duración de las concesiones. Y además ahora el gobierno, el Ejecutivo, le ha hecho una nueva indicaciones a este proyecto. Vamos a escuchar a parlamentarios, autoridades de gobiernos, qué es lo que se ha mencionado, digamos, durante esta última jornada, en la última semana de tramitación en el Congreso chileno sobre esta ley de radio comunitarias, como también se le ha cambiado el nombre, más adelante les voy a contar. Y por supuesto vamos a escuchar en este caso a el subsecretario de Telecomunicaciones, Paulo Bello, quien por supuesto indica cuáles son las indicaciones que se le está haciendo a este proyecto de las radios comunitarias. Que se ha propuesto a través de este acuerdo es permitir la generación de ingresos por la vía de las menciones comerciales con un régimen de formalización que es evidente, pero es que se generan ingresos tributables, y al mismo tiempo establecer una separación más estricta entre el espacio en el cual se desarrollan las radios comunitarias y el espacio en el cual se desarrollan las radios comerciales, de tal manera que no se generen interferencias o transmisiones que están con potencia por sobre las autorizadas y que se facilite la fiscalización de las radios no legales, digamos. En definitiva, lo que procura ambas medidas es que se establece un espacio en el dial razonablemente amplio en el que las organizaciones sociales de verdad y no las radios comerciales que se amparan en una concesión de radio de mínima cobertura actualmente van a poderse desarrollar, y además se contempla el espacio suficiente para que nuevas radios comunitarias se puedan integrar al dial. Y se establecen otras medidas de razonabilidad, como por ejemplo se eliminan las potencias, las micropotencias que actualmente se están otorgando en el marco de la ley vigente, menores a un watt. Bueno, también en estas nuevas indicaciones se habla de una franja radial que también ya se había hablado anteriormente, pero ahora se establece en el proyecto, en estas nuevas indicaciones que hizo el Ejecutivo particularmente. En este caso hay algunas franjas radiales, en este caso por ejemplo a la Ciudad de Santiago, la región metropolitana, correspondería del 105.9 en adelante las franjas a las radios de mínima cobertura hoy día denominadas. Así que esas serían franjas para la región metropolitana, en este caso del espectro radial, y también en algunos casos de otras regiones, como es el caso de Valparaíso, también es el caso de Concepción, que también tienen franjas radiales un poco más amplias que las de las otras regiones del país, también por un tema técnico, según señaló el subsecretario de Telecomunicaciones. Además, también en esta nueva ley que establece, ¿cierto?, la publicidad para las radios comunitarias, también se habló de la negativa para las corporaciones, fundaciones y municipios de poder postular a concesiones de radios comunitarias en este caso. Vamos a escuchar a parlamentarios, algunos de ellos, cuáles fueron las declaraciones que hicieron. Volver a destacar la importancia que tiene el que las radios comunitarias tengan un estatuto propio legal, de manera tal que transparentemos la situación jurídica de estas radios de una vez por todas. La indicación sustitutiva del Ejecutivo trae algunas novedades, en cambio quedan algunas otras todavía pendientes que las veremos durante la discusión particular. En general, yo me siento conforme con lo que ha avanzado tanto la NARCICH como la ARCHI conjuntamente al consensuar algunas estipulaciones de este proyecto de ley. Creo que eso es lo importante, y de ahí que el Congreso cumpla una función no solamente de representación, sino que también de buscar el diálogo entre dos posibles contradictores para llegar a niveles de acuerdo que permitan definitivamente superar la situación que se está planteando. Y lo más importante es que hay un acuerdo ya dentro de las organizaciones gremiales que son afectadas por este proyecto. Yo voy a hacer un un análisis más profundo de lo que es la indicación sustitutiva, con el fin de ir analizándola y que salga una buena ley, que en definitiva eso vaya en el camino que todo el país espera. Bueno, en este caso también estuvo presente y en la discusión de estas comisiones unidas, en este caso de Obras Públicas y Libertad de Expresión, también tuvieron la posibilidad de hablar frente a los parlamentarios nuestro presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Narciche, Alberto Cancino, y también el representante, en este caso presidente de Archi, también Luis Pardo, estuvo en el lugar, digamos, conversando sobre este tema y sobre este acuerdo que presenta también el Ejecutivo a través de estas indicaciones, un acuerdo preliminar entre las asociaciones gremiales, como decía también los parlamentarios, para luego establecer, cierto, que puedan pasar publicidad las emisoras. También un mayor tema comercial, que es un tema importante, el avisaje publicitario y las franjas donde se dividirían las radios, ¿no? Como lo acabo de comentar hace algún rato, son distintas para cada regiones del país. Por supuesto, vamos a estar informándoles de aquello. Bueno, también, por supuesto, para esto, para optar a pasar avisos publicitarios en las radios, luego que salga las leyes correspondientes, en este caso la ley de radiodifusión comunitaria, es necesario, por supuesto, la iniciación de actividad y todo lo que tenga que ver con los requisitos básicos para poder generar recursos, digamos. Vamos a escuchar en este caso a quien, por supuesto, conversó de esto, que es en el caso de Luis Pardo, presidente de la Archi. Básicamente hemos concordado en el tema de la franja, se ha dimensionado y dibujado de alguna manera la franja en la cual van a operar preferentemente los servicios comunitarios de radiodifusión, y también hay un acuerdo respecto del mínimo de formalidad que debe cumplir una radio de mínima cobertura o en servicio comunitario para optar a la venta de menciones comerciales. Y en torno a esos dos elementos se han establecido un conjunto de normas en la ley que han satisfecho las inquietudes y las aspiraciones de tanto la Archi como la Narcic, y esperamos que ahora en la Comisión Unida de Telecomunicaciones y Libertad de Expresión sean refrendados esos mismos acuerdos en general, de manera que la ley pueda seguir su tramitación. Ahí había un pequeño error, no es de telecomunicaciones, sino de Obras Públicas y de Libertad y Expresión. Les comentaba en el inicio que esta ley ya no se llama Radios Comunitarias, Ley de Radios Comunitarias, sino que se llama, y fue la indicación también que se presentó el martes recientes, el nombre es Servicios de Radiodifusión Comunitaria. Ese es el nombre que se le ha asignado a estas indicaciones que se hicieron hace muy poco en las Comisiones Unidas, en este caso Obras Públicas y Libertad de Expresión. Uno de los parlamentarios mantenía las dudas al principio de cómo en regiones, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchen quizás en Concepción, en Valparaíso, cómo se repartía esta torta. Las radios comerciales puntualmente, que son de regiones, se iban a ver complicadas con esta ley por el avisaje publicitario. Bueno, vamos a escuchar a este diputado que estaba haciendo esas consultas hoy día, un poco más aliviado quizás por este acuerdo, ¿cierto?, en las indicaciones de la ley, es el diputado Mario Venegas. Me ha sorprendido gratamente, además, la confirmación por parte tanto de Narcís como de la Archi, el hecho de que se ha arribado a este acuerdo, a esta negociación, en donde ambas entidades han debido ceder, negociar, que es propio, pero en definitiva están de acuerdo y ambos estiman que sus intereses están debidamente cautelados con esta nueva indicación sustitutiva. Así es que las aprensiones que yo tenía, especialmente desde el punto de vista de la participación en el reparto de la torta publicitaria y el impacto que podía tener sobre las pequeñas radios locales de regiones que de la región que yo represento, creo que está debidamente cautelada, y en consecuencia creo que están dadas todas las condiciones para poder votar en particular y aprobar este proyecto. Bueno, ahí estaba un poco lo que les comentaba, la preocupación del parlamentario Mario Venegas. Bueno, esta ley se va a seguir, por supuesto, revisando el articulado ahora de lo que viene, estas nuevas indicaciones, pero según lo que se ha establecido, hay consenso al menos en que ambos gremios están de acuerdo con esta ley y también, por supuesto, el Ejecutivo. Así que hay que recalcar algo que el Ejecutivo al menos resaltó, ¿cierto?, en su discurso, que explicó, ¿cierto?, que se propone es permitir la entrada de ingresos, ¿cierto?, para las vías de menciones comerciales a través de un régimen de formalización, ¿cierto?, tener inicio de actividades, todo lo que corresponda a aquello con el que se puedan generar estos ingresos tributables, ¿cierto? También esto va a permitir, según lo señaló el Ejecutivo, facilitar la fiscalización de las radios no legales. Se considera un espacio razonable para que nuevas radios comunitarias se agreguen al dial, como también se los comentaba con la Franca. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con Martes Libres en las próximas semanas, a ver qué es lo que va sucediendo semana a semana con la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria, como se ha denominado hoy en día. Siga, por supuesto, en la compañía de la radio, siga junto a nosotros. Esto es Martes Libre y puede seguir informándose en www.radioscomunitariasdechile.blogspot.com. Chao, chao.